Pues ponle que esto fuese el año, veo yo aquí a José así, pues ponle que esto fuese el año 65, Es probablemente. curioso porque es de las primeras fotos en color, o yo creo que es la más antigua que he visto de todos. Sí, porque nosotros nos habían traído una cámara, te das cuenta, de estas, ya, de las que las hacían instantáneas y una de estas. Y ya teníamos además para filmar. Yo lo de mi primera comunión ya estaba hecho en color. Era curioso.